antes de que de ti me aleje. Yo seré la indicada si así lo quieres. A cualquier lugar iré atrás de ti. Di algo antes de que de ti me aleje. Y yo, tan pequeña soy, todo está en mi cabeza, pero de nada tengo idea. Y yo, podría caer. Aún aprendo a amar, ahora comienzo a gatear. Di algo antes de que de ti me aleje. Yo seré la indicada si así lo quieres. Cualquier lugar iría atrás de ti. Di algo antes de que de ti me aleje. Oh, y yo, todo el orgullo me guardo. Porque tú eres al que amo, pero de tu lado hoy me marcho. Di algo antes de que de ti me aleje. Yo seré la indicada si así lo quieres. A cualquier lugar iría atrás de ti.